Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Por Facebook estamos en vivo, el video en el estudio, donde puede acompañarnos en persona o puede por no solamente escuchar, sino vernos y enviar mensajitos si no se le permite llamar. El tema de hoy, amigos, es regreso a la escuela, recomendaciones y recursos. A tono con ese tema, el pensamiento de la semana dice así: la educación parecerá costosa, mas el precio de la ignorancia es mucho más alto. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Acompáñenos. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos al 415-455-0102 o por la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Una amiga me dijo una vez que desde que sus hijos entraron a la escuela, los años en su casa no empiezan en enero, sino en agosto, pues de entonces en adelante todo depende del calendario escolar. ¿Qué tal en sus hogares? ¿Están listos los estudiantes y los padres de familia para el año escolar que comienza? Y no nos referimos si ya aprovecharon las ventas que se anuncian en esta temporada. Estar listos para la escuela es mucho más que comprar mochilas, libretas y lápices y empezar a acostarse temprano para llegar a tiempo en la mañana. Ya sea si este año comienzan el preescolar, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria o el colegio, podemos ayudar a nuestros estudiantes a encarar el año escolar con los oídos, ojos, mentes y brazos abiertos. Animemos, apoyemos y acompañemos a nuestros hijos a través de las aventuras y los retos de la trayectoria escolar desde el principio hasta el final. Y procuremos guía y apoyo. Existen personas y programas dedicados a preparar a los niños para las lecciones y los retos de la escuela. Aprovechémoslos. El camino es largo, es complicado, mas no estamos solos. Podemos hacerlo y vale la pena. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar para iniciar un año escolar exitoso? Llámenos para contarnos qué hace para preparar a sus hijos para la escuela. Déjenos saber qué problemas ha enfrentado al intentar un comienzo escolar exitoso y consulte a nuestras panelistas, que estamos aquí hoy para impulsar a todos nuestros estudiantes a emprender un año escolar provechoso. Si bien es cierto que el regreso a la escuela puede acarrear ansiedades y ajustes para grandes y chicos, presentaremos guías conducentes a hacer del retorno a la escuela un proceso positivo para todos. Comparta sus experiencias, únasenos si tiene inquietudes, ideas o interrogantes. El número es 415-455-0102, que aquí tenemos tres panelistas dispuestas a conversar, dialogar y compartir lo que les ha enseñado la escuela, la vida y la escuela de la vida. Le damos una cálida bienvenida por primera vez en el estudio y acompañándonos como panelista, Ruby Jiménez. Ella es una de nuestras terapistas en salud mental y recuperación del Condado de Marin, especializada en trabajando con los niños, trabajando en la clínica y en la escuela. Bienvenida al programa, Ruby Jiménez. Hola, muchas gracias por tenerme. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida, bienvenida. Y con su sonrisa y la calidez que comunica y que exude, eso en sí mismo es algo que ayuda como a calmar, que no panda el cúnico. Va a estar todo muy bien. Y ya conocemos a una de nuestras ya expertas veteranas, la casi doctora Kathy Mejía. Nos ha acompañado durante todo este año escolar, precisamente según termina su doctorado en psicología. Y ahora nos acompaña con este tema propuesto por ella misma. Gracias, casi doctora Kathy Mejía. Gracias por tenerme aquí hoy. Maravilloso. Y por vía telefónica nos escucha y nos acompaña Evelyn Colindres. Evelyn Colindres nos está trayendo la perspectiva de salud pública, que es muy parte de esta sección sobre educación. La salud y la educación están muy vinculadas y qué bueno que pudo acompañarnos, aunque sea por vía telefónica, está con nosotros gracias a la tecnología. ¿Nos escucha Evelyn Colindres? Sí, doctora Marisol, muchas gracias. Desde aquí del otro lado de la línea, contenta de participar, ¿verdad?, en el programa de hoy con el tópico de regreso a la escuela. Maravilloso, claro, claro. Y aquí estamos. Pues, ¿qué tal un mensaje inicial? A modo de introducción, yo puse algunos puntos para reflexionar. ¿Qué dicen ustedes como panelistas aquí presentes? Empieza la casi doctora Kathy Mejía. Esos temas que estamos hablando hoy son... ¿cómo se llama? Tips, ¿verdad? Para poder tener un año escolar con éxito, que los niños van a estar felices para regresar y ustedes también bajar un poco el estrés porque cambio de rutinas, cambio de lo que van a hacer en su diario, es difícil para todos en el hogar, no solamente para los niños. Y eso es un punto importante, validar, reconocer de que no somos los únicos y estamos un poco más nerviosos, ansiosos o sencillamente irritables por lo estresados que puede ser el comienzo de este cambio, como todo lo que es incierto, desconocido, nuevo, puede traer tensiones de grandes y chicos, así que nos corresponde a los adultos comunicar más calma, control, cabeza y corazón de esa manera. Y cuando hablaste de tips, de guías, de recomendaciones, eso nos puede servir de recordatorio o de referencia a la hora de estar más estresados, confundidos o sin las respuestas. Así que para eso estamos. Muy bien. ¿Qué dice de entrada Ruby Jiménez? Bueno, que estamos aquí para trabajar como equipo, dialogar y esperemos que ustedes hagan lo mismo con su comunidad, con otros padres, que así pues construyan esas relaciones porque es importante encontrar ese apoyo en su comunidad, en cómo enfrentarse a todo lo que viene con la escuela, con los niños. Y pues sí, vamos a todos tenemos somos expertos en nuestros propios niños, en lo que sabemos, y no más es de usarlo y compartirlo. Otro punto crucial en este tema, como en muchos, la unión hace la fuerza. Las alianzas, las conexiones y las relaciones son lo que nos permite estar más competentes, capaces y más centrados y quizás calmados a la hora de responder. Y cuando hablaste de equipo, estamos hablando, yo hablaba a veces con los padres de familia que la fórmula del progreso tiene que ver con muchas P. Claro, los pupilos, los estudiantes es uno, pero también sus padres de familia, también sus profesores, también otros profesionales como los psicólogos. Pero en verdad nos está recordando que es cuestión del pueblo entero. Sobre todo cuando se trata de las escuelas públicas, todos son nuestros niños, los niños y los muchachos de nuestra comunidad. Así que, ¿cómo coordinar todo eso? Desde la educación, la psicología y, como nos va a decir ahora Evelyn Colindres, la salud integral. ¿Qué dice de entrada Evelyn? Sí, doctora, que me estoy muy contenta de tener a Katia Ruby, ¿verdad?, en el panel, porque pues como psicóloga van a dar consejo importante, ¿verdad?, a los padres, precisamente porque comenzando el año escolar es estresante, no solamente para nosotros los padres, ¿verdad?, pero también para los niños. Les da como ansiedad y bueno, tener a ellas ahí que nos den un consejito, ¿verdad?, me siento muy contenta por eso. Maravilloso. Y usted representando a Salud Pública no solamente se enfoca en lo psicológico, mental, emocional, sino la salud integral incluye lo mental y hasta lo dental, ¿no es cierto? Sí, exacto, doctora. Y uno de los tópicos que yo voy a hablar el día de hoy, ¿verdad?, o a través de la hora que tenemos en el programa, es enfatizar en la importancia, ¿verdad?, que es la salud oral, especialmente en las edades de 0 a 5 y de 6 a 10, porque en esta categoría de edades la salud oral es significativamente pobre, ¿verdad? Y queremos hacer un énfasis en eso y instruir a los padres, educar a la comunidad, ¿verdad?, al respecto de la importancia de la salud oral y lo que es también, ¿verdad?, lo que causa la salud oral y cómo prevenirla, doctora. Maravilloso, sí. Recuerdo haber leído una estadística alarmante, me sorprendió ciertamente, sobre cuántas ausencias en el año escolar causan los niños por problemas en su salud oral, dental, ¿no? Y no es solamente si tienen un dolor de muela, es por si hay falta de un tratamiento o de un cuidado general preventivo, el desarrollo de muchas caries y muchas complicaciones. El 40% de niños tienen caries dentales antes de llegar al kinder, doctora. Wow. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, queremos enfatizar en esto el día de hoy, con el permiso suyo. Pues, ¿qué tal con unas guías unos preparativos iniciales en términos generales para una salud dental, una salud oral, porque oral no es solamente los dientes, es las encías, hasta la lengua, la boca entera? ¿Qué se debe hacer? Consejos para padres de familia y a todo que les interesa a los niños. Evelyn Colindres. Sí, doctora, mire, para comenzar, ¿verdad?, la importancia de llevar nuestros niños dos veces al año al dentista, ¿verdad?, enseñarles a ellos, ¿verdad?, buenas prácticas dentales. cómo cepillarse los dientes dos veces al día, cómo usar el hilo dental, ¿verdad? Utilizar agua con fluoruro o llevarlos al doctor, al dentista, que le hagan un tratamiento, ¿verdad?, de este mismo barniz con fluoruro. Muchos padres, ¿verdad?, no cuidan de sus niños cuando ellos están a una edad temprana. Por eso nosotros queremos, estamos trabajando con la campaña BBB, que es Book Brush and a Bed, es cama, cepillo y libro, ¿verdad? Que nosotros queremos que los niños pues sigan como una rutina, porque es muy importante. Me encanta esto. Así que ya nos dio unos consejitos que podemos aplicar, pequeños y grandes, pero sobre todo cuando los adultos somos responsables de niños pequeños, nos corresponde no solamente hacer las citas para los chequeos dentales dos veces al año, cada seis meses. Así que si lo hacen ahora que viene el otoño, volverlo a hacer en la primavera. Si no, pues en verano y en invierno. Y en esos seis meses se le puede dar entonces un seguimiento y agarrar temprano antes de que se desarrollen otros problemas. Sí, me gusta también esa idea de la rutina a la hora de la cama, que en inglés por las siglas son BBB, que es libro, cepillo y a dormir, se ha dicho. Así que si conectamos esa rutina de cuidar, cepillarnos bien, tener un libro a la hora de dormir y entonces a la camita, es muy diferente que ponerse en el celular o en la tableta hasta que se queden dormidos rendidos. Muy, muy, muy diferente. Como usted mencionó antes de terminar, pero como usted mencionó anteriormente, los niños con caries o problemas dentales pierden más días de escuela que niños que tienen una buena salud dental. Por consiguiente, esto interrumpe la educación, doctora. Eso. Entonces, por eso nosotros queremos enfatizar esto. No, ¿quién se puede concentrar cuando tiene dolor de muela? O quien se acompleja si empieza a tener desfiguraciones porque los dientes no están en el lugar apropiado, o por infecciones hay mal olor, mal aliento, y entonces hay burlas o bullying. Todo está conectado. Maravilloso, Evelyn Colindes. Parece que la doctora Kathy Mejía iba a añadir algo más. Estamos hablando de preparativos generales para alistarlos para la escuela. Yo creo que también lo que está diciendo la señora Evelyn también es la rutina, ¿verdad? La rutina es sumamente importante, no solamente en alistándose para dormirse, pero al horario que se va a dormir, al horario que se va a levantar, la rutina en la mañana. Yo creo que la rutina ayuda a los niños a sentir un entendimiento de lo que le va a pasar, un sentido de control también de su diario. Y no quiere decir solamente, como usted ha dicho antes, doctora Marisol, de levantarse, dormirse, bañarse. No, pero también, okay, después de la tarea vamos a salir a jugar un poquito, o vamos a la tarea y después vamos a hacer algo divertido después de eso, para que ellos también no se sientan aburridos, porque la rutina puede aburrir a veces, ¿verdad? Muy buen punto. Sí, la palabra rutina a veces se asocia con aburrimiento o con regimiento militar. Nos estamos hablando de un orden para que ya anticipemos lo próximo que viene, que nos gusta, y también sepamos qué viene antes y después. Sobre todo cuando hay cosas fuera de nuestro control, es bueno que los niños sientan que sí hay cierto orden y control en nuestro entorno, en nuestro ambiente, y la rutina matutina y la rutina vespertina y la rutina nocturna son muy importantes, mañana, tarde y noche. ¿Qué añade Ruby Jiménez? Sí, creo que todo de lo que hemos hablado es muy importante, y también hablar con los niños de qué es lo que lleva a cabo la rutina, ya los cambios que van a ver, y hablar con detalle de lo que se va a tomar cuenta de las actividades cuando empiecen la escuela, y también informarse, involucrarse, hablar con los maestros para saber qué va a ser esa rutina de la escuela y repetírselos a ellos, porque eso les trae más confianza y les da más seguridad. Entonces, todo eso tomarlo en cuenta. Y también uno como adulto, pues, informarse y saber del día a día de sus niños, pues, les ayuda a sentirse más seguro que lo va a dejar en un lugar. Exacto. Y es parte de esa colaboración y de esa cooperación o de trabajar en equipo. Sabemos lo que está pasando en la escuela y en la escuela saben cómo tenemos la rutina en casa. Y eso crea un sentido nuevamente de orden, de predictibilidad y de que los niños saben que hay adultos aquí a cargo de mí y hay adultos acá a cargo de mí y que vamos a poder hacer todo lo que se nos pide si seguimos este orden. Estaremos saludables y progresando en la escuela. Familias, el tema de hoy es comienzo del año escolar. De chiquitos, medianos o grandes, tenemos muchos estudiantes en nuestra comunidad, en nuestros hogares. ¿Qué puede ayudarlos para un año escolar provechoso? Únasenos con llamadas 415-455-0102. Tenemos aquí un comentario por Facebook de la casi maestra Lisa. Dice, lo importante que es el desayuno para cada niño y niña para poder aprender lo mejor posible. Y otro punto, asegurarse que los papás, los padres de familia reserven tiempo para la tarea. Enseñarle a sus hijos. Vamos a pasar un tiempo hablando de eso también, porque a veces decimos, uy, yo no entiendo las tareas de mis estudiantes, y no es necesario para poderlos apoyarlos. ¿Qué piensa usted? Únasenos 415-455-0102. Tomamos sus llamadas de vuelta. ¿Qué les parecen de esos puntos? Las vi asintiendo cuando mencioné. El desayuno en la mañana y ayuda con la tarea. Empieza, doctora Kathy Mejía. El desayuno en la mañana es muy importante porque cuando un niño tiene hambre, ¿cómo va a poder poner atención? ¿Cómo va a poder aprender? Si yo sé que yo misma me pongo, como se dice en inglés, hangry, me pongo enojada cuando me da hambre. Irritable, de mal humor. Sí, irritable, de mal humor, no me puedo concentrar. Y ya tengo la edad de entender esto, pero un niño pequeño no se siente irritable, no puede poner atención. Y si está en la escuela aprendiendo una materia importante, ¿cómo va a poder poner atención si no se siente completo y bien ahí? Maravilloso. Y desayuno no quiere decir pan dulce. Estamos hablando de nueces, avena, fruta, lo que sí tiene alimento y nutrición, no solamente pura azúcar o grasa y sal, que lo que hace es temporariamente da energía, pero después quedan más retardados y el cerebro no funciona bien. Rubí Jiménez. No, sí, también hacer esta parte del desayuno para comenzar bien, pues, divertido, interactivo con entre padre e hijo, ¿verdad? A involucrarlos en lo divertido que puede ser cocinar algo pequeño juntos. Entonces, es muy significante para los niños pasar este tiempo. Y si planificamos esa rutinita, podemos tener listo de la noche anterior lo que vamos a desayunar y así no hay tanto corre-corre y prisa. O levantarnos un poquito más temprano de manera de que podamos sí compartir en familia y no estar de pura carrerita. Y creo que de añadir de lo que está diciendo Ruby, de compartir el tiempo, también la tarea es forma de compartir. Los niños se sienten escuchados, que los padres lo están ayudando, pero también están tomando ese tiempo que mami y papá no están en el teléfono, no están en la novela, no están ocupados, están sentados conmigo ayudándome a hacer esto. Porque a veces uno se pone a hacer la tarea y el papá se pone la película y la mamá el teléfono. Distracciones y tentaciones. Yeah. Y que esta es la hora tranquila en la cual todos estamos haciendo algo productivo, leyendo, haciendo la tarea según esta mayor nos pueden nomás enseñar lo que están haciendo. No es que tengamos que tomarlos de la mano cada segundo. La tarea es responsabilidad de ellos, pero ¿cómo apoyarles? Dándole un ambiente con suficiente silencio, suficiente claridad, suficiente recursos de biblioteca o computadora y, claro, suficiente espacio para poder trabajar. ¿Iba a añadir algo más? Sí, en base de la tarea, creo que es importante que los padres pues se sientan que, aunque a veces esto lo pone muy nerviosos a ellos porque a lo mejor no saben la materia, que contar de tener su presencia y darle ese tiempo a los niños es muy significante. Si no sabe, pues que usted va a investigar, porque creo que es algo que viene con muchos padres, que es esta inseguridad. Y está bien, creo que todo lo tenemos, pero creo que usted le está dando lo más importante al niño, que es el tiempo, la atención y tener esa presencia. En muchas de nuestras familias migrantes, los padres de familia no tuvieron las oportunidades de estudio en nuestros países de orígenes, como ahora a través de sus sacrificios las tienen sus hijos en este país. Así que es cuestión de acompañar y lo que el niño no puede hacer sola, apoyarlo para que pida los recursos en la escuela de tutoría o de ayuda especial si lo ocupan, de manera de que puedan mantenerse al día. Si se empiezan a atrasar desde temprano, es más difícil ponerse al tanto, al cuento. ¿Algo que añadiría sobre este punto, el desayuno y las tareas, Evelyn Colindres? Sí, doctora, ¿verdad? Como testimonio personal, ¿verdad? Yo tengo tres hijos y a los tres, ¿verdad? Yo siempre estaba presente cuando ellos estaban haciendo sus tareas. No necesariamente yo haciéndole las tareas a ellos, no estar ahí presente. Cualquier pregunta que tenía, uno poder conversar con ellos, darle el tiempo que ellos necesitan, ¿verdad? Usted mencionó no sé si fue Katy, que dijo una rutina, acostarnos más tempranito para poder levantarnos un poco más temprano, doctora, y así nosotros con ellos para preparar el desayuno, una avenita o algo que ellos vayan nutridos. Porque al llegar a la escuela con hambre, como ellas dijeron, uno no puede concentrarse, lo que les da es sueño y se irritan. Exacto, y eso es lo que queremos prevenir o contrarrestar. Por cierto, ¿sabe que hasta Telemundo en uno de sus reportajes está educándonos sobre este tema? Escuchemos lo que nos dice aquí este reportaje. Aquí viene. Para este regreso a clases. Definitivamente, es una temporada extremadamente importante y tenemos que empezar a planificarnos ya porque la semana se acerca. El primer consejo que le tenemos a nuestros televidentes es, primero, reorganice la rutina del sueño de su hijo. Es extremadamente importante. Vayan a dormir temprano y que tengan aproximadamente de 8 a 10 horas de sueño. Es importante que sepamos que la rutina hay que cambiarla y más bien hay que acostarse un poquito más temprano. Número dos, les recomendamos exposición a los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos interfieren con la concentración y también pueden crear trastornos del sueño. Número tres, enfóquese en una nutrición saludable. Durante el verano hay una gran tendencia a relajar las dietas. Es importante que al moverse ya a la hora escolar, nuestros televidentes y los padres se enfoquen en proveer una nutrición saludable. Un desayuno saludable es importante para el tiempo escolar, la energía que se necesita. Y lo último que le aconsejamos a nuestros televidentes es que lleven a sus hijos al examen físico, sobre todo aquellos que son atletas que van a participar en ejercicios. Ciertamente, muchos puntos que ya mencionamos aquí están confirmados por otros profesionales. Añadió lo del enfoque en los dispositivos electrónicos, los teléfonos, las tabletas, los videojuegos, que a veces pueden competir con la atención, el tiempo y las energías de nuestros estudiantes. ¿Tienen algún consejito al respecto? No solamente con los pequeños, pero cuando ya están en la escuela media, en la preparatoria, en la adolescencia. Doctora Cathy Mejía. Yo creo que ponerle límites, como siempre, ¿verdad? Todos necesitamos límites. A veces nosotros mismos pasamos demasiado tiempo en el teléfono, en la computadora. Pero poniendo límites, a tal hora me da su teléfono, me lo pongo en el cuarto, mi papá me hacía eso a mí. Yo podía tener el teléfono quizás hasta como las 9, y ya a las 9 tenía que poner el teléfono en el cuarto de ellos, o el baño de ellos cargándolo, y en la mañana podía recoger el teléfono para ir a la escuela. Pero esos límites también ayudan que el niño no esté en el teléfono tarde, hablando por teléfono, texteando, o lo que sea. Porque eso sí destruye, disturbs uh-huh. el dormir de uno mismo también. Interrumpe. Ciertamente lo que estamos hablando no es pura opinión, estamos hablando de estudios contundentemente tienen evidencia sobre la importancia tanto del buen dormir, que se afecta por cuánta pantalla se tiene por las noches, la buena alimentación, que se afecta por lo que se come y cuándo en la mañana, las rutinas y el apoyo de la participación de los padres en la educación, inclusive las tareas y hasta en la escuela. A eso vamos pronto. Ruby, no, sí, creo que reforzar eso y que los adultos pues tienen que también poner el ejemplo y que las reglas no sean nomás para unos niños y otros no, sino por igual a todos. Y pues sí, creo que eso pues ayuda a que uno se sienta que es justo para toda la familia. Exacto, justo y saludable. No es una imposición ni castigo, sino es sin límites estamos como bestias salvajes. Estamos, no, estos aparatos son crean compulsión, crean adicción. Tenemos que poner unos límites externos para poder tener tiempo y cabeza para todo. Evelyn Calindres. Sí, doctora, yo oí por ahí que decían que los aparatos electrónicos nos acercan a los parientes lejanos, pero nos alejan de los cercanos. Eso se ha dicho. Eso de tener, de enseñarle a sus hijos a que durante la tarea, como dijo Katy, y creo que Ruby también enfatizó, es de decir, no, a esta hora, usted no va a usar su teléfono y se tiene que cumplir. Hay que cumplir las reglas del hogar y nosotros los padres somos las que las ponemos, doctora. Exacto, empezando con nuestro ejemplo. Enseñamos con educación, con experiencias y principalmente con la E del ejemplo. ¿Qué piensa usted? ¿Nos ofrecen algunas sugerencias para el cuerpo, el cerebro y el corazón de quienes enfrentan las promesas, posibilidades y problemas del nuevo año escolar? Únasenos al 415-455-0102. En las voces de nuestra gente tenemos unos comentarios del pueblo. A ver si están de acuerdo lo que nos dicen aquí estas voces de padres de familia. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Nión, creo que es muy importante reconocer que para los jóvenes que van a regresar a la escuela van a estar muy ansiosos, tal vez preocupados, tal vez van a estar muy entusiasmados. Ansiosos porque van a ver a sus amigos otra vez después de no haberlos visto por un verano. Van a estar preocupados también en cómo se van a ver ellos mismos. Van a estar viendo cómo sus compañeros han crecido. Obviamente están preocupados por las clases que van a tener, si van a ser difíciles o no. Pero tal vez van a estar contentos porque para ellos es una nueva etapa, ya van a pasar de un octavo año al noveno, o de noveno al décimo, etcétera, etcétera. Para los padres puede ser algo estresante porque ahora tienen que acomodar sus horarios, pero también un alivio porque saben que sus hijos van a estar en la escuela, van a estar estudiando, van a estar seguros. Y una cosa que hay que tal vez tener en mente es de que para los padres es importante que sus hijos estén preparados con su mochila, con sus cuadernos, con sus notas, con sus lápices, lapiceros, y de escucharlos, ¿no? De preguntarles cómo se sienten de regresar a la escuela. Yo creo que en la segunda o tercera semana de la escuela, en el mes, es importante que los padres hagan contacto con un consejero para saber qué clases están tomando sus hijos, qué es lo que ellos pueden hacer para contribuir a la educación de ellos. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Vamos asintiendo aquí donde dijo lo que estaba diciendo ese señor. ¿Y qué tal si entramos en ese punto sobre la participación? De cómo, aparte de apoyar con las tareas, cómo estar al tanto y trabajar con el personal escolar de manera que nuestros muchachos se sientan apoyados desde casa en lo de los retos que viene la escuela. Como dijo, hay presiones, hay preocupaciones tanto de los compañeros, aun si no hay casos de bullying, la adolescencia no es fácil. Ninguna etapa de crecer es fácil o tiene sus complicaciones. Las materias, sobre todo nuestros muchachos bilingües, a veces luchan con el idioma o con algunas materias si son recién llegados y no tuvieron la preparación en nuestros países de orígenes. Así que estar con compasión y empatía, ¿cómo le hacemos? Doctora Kathy Mejía. Bueno, creo que es muy, muy importante lo que dijo el señor, que los niños se ponen ansiosos, qué cosas pasan, que contacten con un consejero. Pero tengo un cuento muy pequeño que voy a decir rápido. Mi hermana le gustaba la escuela. En la mediana no tenía ningún problema. La maestra de ella se fue en maternidad porque tuvo un bebé y se fue por el final del año. Y después mi hermana lloraba, no quería ir a la escuela, tenía miedo. Mis padres no entendían por qué, porque Yalín, eso no era el estilo de ella. Ella le gustaba la escuela. Y mis padres por lo menos tuvieron el razonamiento y pensar, ¿sabes qué? Algo no está bien, vamos a la escuela. Y era la maestra que le estaba haciendo como bullying a los niños, tratándolos muy feos, muy agresivos. Y mi hermana es muy tímida y callada. Y era como usándola a ella como un target. Y mis padres, aunque no hablaban muy bien el inglés, no soportaron eso y hablaron con la principal de la escuela y buscaron los recursos para ayudarla. La cosa fue que si mis padres hubieran tomado la opinión de que, no, está siendo molestona, no quiere estudiar, ahí está siendo vaga, quizás el problema hubiera pasado más y hubiera impactado la forma que mi hermana ve la escuela. ¡Qué ejemplo tan ilustrativo de la importancia de escuchar, atender, tomar en serio tanto lo que nos dicen nuestros hijos, nuestros muchachos, o lo que nos comunican con su comportamiento! A veces no nos dan la queja, pero si los vemos ansiosos, temerosos o más de mal humor o evitando las escuelas o su desempeño se pone más bajo, que puede ser una señal de que hay algo que está sucediendo. Puede tener que ver con las clases, con la escuela, con los compañeros, con la salud, y requiere nuestro apoyo solidario. Muchas veces los profesionales, si no conocen a los padres de familia, no pueden prestar tanta atención a 30 niños en un mismo salón de clases. Así que si nosotros vamos y acompañamos a hacer la pregunta, no tenemos que empezar con una queja, pero mostrar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras observaciones, trabajamos unidos. Ruby Jiménez, como terapista en las escuelas, me imagino que usted ve situaciones como esta. Sí, bastante, y creo que lo que muchas de las que acaban de decir es de tener esta mente abierta, en no llegar a conclusiones cuando pues un niño tiene una queja o escucha algo de otras personas. Siempre es así, investigar bien, ¿verdad? Y hacerlo de esa mente abierta ayuda bastante, porque cuando una vez escucha estas cosas se molesta como padre bastante. Entonces, es importante pues abogar por los niños en la escuela, pero hacerlo de una manera efectiva, sin acusar o llegar muy pronto a conclusiones, porque puede ser los maestros, pueden ser otros niños, pero lo importante es investigar, observar a los niños, el comportamiento, qué es lo que juegan, ponerse a jugar con ellos, porque muchos, para los niños pequeños, demuestran muchas de las cosas a través del juego, de lo que dibujan. Entonces, todo eso es importante. Importantísimo. Así que es escuchar y observar su comportamiento, su apariencia y también cómo juegan, lo que dibujan, para ver qué está pasando cuando no están con nosotros. Y el punto de la diplomacia o de ser constructivos y afirmativos al ir a la escuela es importante porque más se consigue con miel que con hiel. Y después de todo, las escuelas tienen poder sobre el progreso de nuestros niños. Así que estemos claros, vengamos con buena fe y no solamente a traer una queja, sino una posible solución. Si conocemos a nuestros hijos, quizá podemos ayudar a los maestros a apoyarlos e inspirarlos mejor. Kathy Mejía. También quiero añadir que sí, la abogacía, como dice Ruby, es súper importante. Si no saben cómo hablar con las personas de la escuela, si no tienen los recursos, quizás el idioma o las palabras, busquen recursos. Hay personas que tienen que proveerte una persona que traduzca para ti en la escuela. Tienen que darte la oportunidad de comunicarte en una forma y la escuela tiene que hacer eso. Entonces, si te dicen, sorry, no hay nadie que hable español aquí, búsquenme a alguien porque tengo este derecho. Muy, muy cierto. Y ciertamente, las escuelas donde hay suficientes estudiantes cuyo primer idioma no es el español, no es el inglés, por ley tienen que tener personal en vivo para asistir a eso o personal que es dedicado a conectar el hogar con la escuela, a traducir no solamente el lenguaje, sino los sistemas y las perspectivas y a conectar o mediar cuando hay dificultades. ¿Añadiría algo sobre esto, Evelyn Colindres? Sí, doctora, como Katy dijo, ¿verdad?, que es muy importante, dice que sus padres fueron, dice, y hablaron, ¿verdad? Porque a veces los niños pequeños pues no pueden ellos abogar por ellos mismos, por eso nos tienen a nosotros, ¿verdad? Entonces ellos hicieron lo correcto, fueron y averiguaron la importancia de la comunicación con nuestros hijos, doctora. Se puede ver ahí también, ¿verdad? Conocer a nuestros hijos, ver los cambios que hay, ¿verdad? Y tener que ir y hablar por ellos si tenemos que hablar, ¿verdad? Que ellos sientan nuestro respaldo. Maravilloso, que sienten nuestro respaldo y cuidado, eso sí, de rescatarlos de las consecuencias de su conducta. Cuando cometen errores, como los cometemos todos, también decirle, bueno, a ver, quizás con esta consecuencia puedes aprender para la próxima. Porque claro, si llegamos como superhéroe a sacarlo de todo apuro, no están preparados para la vida. Claro. Así que mantener la mente abierta, pero que no se nos caiga el cerebro. Amigas, estamos hablando del regreso del año escolar y la señora Mirna lleva un rato esperando. Disculpe, señora Mirna, estamos listas para usted. ¿Está aquí todavía? Bienvenida al programa. Señora Mirna Launa, creo que nuestra amiga Mirna decía, el mensaje dice, ¿cómo los abuelos pueden ayudar en la educación de los niños? ¿Está ahí, señora Mirna? Mirna Launa, Mirna las dos. Bueno, pero es una buena pregunta. ¿Cómo los... ¿Está ahí, señora Mirna? Sí, sí, sí. Ahora sí. Saludarlos a todos. Qué Dios gusto. Me los bendiga. Bien, gracias. Sí. Qué bueno que conectamos. Así que usted, sí, usted llama como abuelita. Sí. ¿Y qué? No, la abuelita. Felicidades. Porque se pelean por mí. Se pelean. Qué sortudos. Yo me hago pedazos para uno, otro y otro. Ay, pero así es, dividimos. Yo puedo peinarlos, darle consejos, que se porte bien en la escuela, que si tiene un problema, que contacte con su mamá, conmigo, para que salgan adelante. Ese es el apoyo que yo les doy a mis nietos. Así que les da apoyo diciéndole que puede contar con usted y que les cuenten lo que está pasando. Y está diciendo que es un frente unido con los padres, porque cuidado cuando entonces los abuelitos son consentidores y le quitan los límites de los padres. Y los padres le dicen, no tienes el teléfono después de las 8 de la noche, la abuelita no se lo da, ¿verdad? Yeah. Yo soy muy alcahueta. Oh, cuidado. Pero le da comida saludable, no puro dulce, ¿verdad? Sí, nomás vienen y huevan, quiere decir, y los chiflo. Entonces se pelean, dicen, no, la preferencia es una, la preferencia es otra. Digo, no, los quiero igual, ¿ok? Para mí no hay diferencias. Y dicen, no, y no. Pero sí, yo les aconsejo que pongan atención a la escuela, lo que yo no tuve, que yo lo tengo. Eso, ¿ah? Qué importante. Y así como hice con mis hijas, you know, que les di todo mi apoyo a que estuvieran adelante. Y así estoy haciendo con mis nietos. Ay, qué bien. Los llevo a la escuela, los recojo a la escuela y todo. Qué testimonio. Así de que usted, qué bueno que su salud y su tiempo le permite participar en la educación de sus nietos, como lo hizo con sus hijas, de manera de que sí se puede. Aquí estoy. ¿Y usted les cuenta de que usted no tuvo estas oportunidades? Por cuidar a mis hijas, no, yo tenía que trabajar. Mi esposa las llevaba y las recogía. Yo digo, lo que no pude con mis hijas, ahora lo hago con los nietos. Exacto, y lo que no tuvo en su país de origen, en su propia educación, sí, ahora sus hijas y sus nietos. Exactamente. Yo llegué a tercer grado y no me avergüenzo, pero soy muy inteligente, gracias a Dios. Otro excelente punto. La educación no es lo mismo que la inteligencia. Así que cuidado que ellos se crean ahora los muchachos más listos que nosotros porque tengan más escuela. Ahí le decimos, más vale gallina vieja. ¿Cómo es que dice? Gallina vieja da buen caldo. Sí, vale, que lo crea. Más vale un año de adversidad que 10 de universidad. Exactamente, así es. Pues aquí vamos a ver cómo le responden nuestras panelistas. ¿Qué doctor Cassi, doctora Cassi Mejía? Yo creo que la señora Mirna, como habla muy bien, de apoyar a sus nietos, de darle las palabras de aliento, de aconsejarlos de una forma buena. Y gracias a tener la habilidad de poder llevarlos a la escuela. A veces nosotros tenemos abuelos que vivían en otros países y cosas así. Y si sus nietos viven en otros países o estados y no pueden estar ahí con ellos, pueden llamarlos y preguntarle cómo te va en la escuela, cómo te va el estudio. Y a los niños usualmente la gente no le pregunta eso. ¿Cómo te van las cosas? Abuelos, abuelas, tíos, padrinos, parientes o aún amistades, mentores, los adultos, si no solamente le preguntamos, ¿cómo te va? ¿O cómo está el fútbol? ¿O cómo está tu música? Si no es de tu escuela y decir, ¿cuáles son tus materias favoritas? O cuéntame de tus maestros. O qué hacen en la escuela en términos de en el recreo, por ejemplo. Así conocemos mejor su mundo, su vida y mostramos ese interés. ¿Cuán cierto? Ruby Jiménez. No, sí, eso es tan importante, hacer preguntas específicas, ¿verdad? Porque así ellos saben que de verdad tiene interés, no nomás son preguntas generales. Pero una cosa que usted estaba diciendo muy importante que en su historia de que su marido los recogía. Entonces, es algo también que nunca se nos tiene que olvidar, cómo involucrar más el marido a los hombres, porque siempre veo a las mamás que vienen hacia mí, pero yo siempre les digo también traigan a su marido porque los dos son más efectivos como equipo y los dos tienen que estar involucrados con sus niños. Excelente punto también. Qué suerte cuando hay ambos padres de familia involucrados, sean o no pareja, pero de que ambos estén preocupados. Y sabemos que estar preocupados o interesados no quiere decir que se puede ir a toda junta. A veces es el trabajo y la distancia que les prohíbe ir a todas las reuniones escolares. Pero sí mantenerse en contacto por teléfono, por texto, hay otras maneras de mantenernos presentes, aun si no podemos ir al día de regreso al open house o a la junta de IEP. Mientras más, y ahora con teléfonos que se puede estar en presencia aún a través del aparato, aunque esté en el trabajo en San Francisco, aprovecharlo de esa manera. ¿Qué le responde a la abuelita y a otros parientes interesados? Evelyn Colindres. Sí, doctora. Escuchando a doña Mirna, ¿verdad? Me hizo sonreír a mí porque las abuelas son una clave en la educación, en la disciplina de nuestros hijos, doctora. Ellas son una clave. Pero ella dijo, yo soy una abuela alcahueta. Entonces, pues, ojo con esas abuelitas alcahuetas, ¿verdad? Menos chips, menos candy y menos tostada que dañan nuestros dientes y, por favor, limitando las bebidas azucaradas, doctora. ¿Cuán? Esto es lo dijimos que daña con risa. La dentadura de nuestros nietos. ¿Sabe qué? No, muy cierto, porque aunque lo dijimos como de bromita, esto es un tema serio y nosotros nos criamos en otras circunstancias y ser alcahueto puede ser, pues te doy el manjar más delicioso, no quiere decir comida chatarra, puede ser comida de verdad hecha en casa, muy nutritiva, saludable y hecha con amor, como decía mi abuelita. Yo no cocino por amor al arte, pero pongo amor y arte en lo que cocina. Y eso sí se recuerda, la participación. Cuando mi mamá ayudó con la fiesta de la graduación de octavo grado, eso siempre lo recordaré. Los muchachos se dan cuenta si uno está más presente o más ausente, porque aunque estamos ocupados, a veces perdemos tiempo con los teléfonos y demás, y no demostramos con nuestro tiempo lo que en verdad vale. ¿Qué piensa usted, familia? Estamos hablando del principio del año escolar. Únasenos con comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102. Antes de la cancioncita, tenemos un comentario de Facebook que dice: mi esperanza es que todos los estudiantes, no importa la edad, reciban el apoyo de la familia y el amor. A veces, si las cosas no están bien en la casa, los hijos lo saben y tienen problemas en concentrarse en la escuela. ¡Cuán cierto! Si bien el estrés de la escuela lo pueden traer a casa, el estrés de la casa puede llegar a la escuela. Y si impide la concentración o el desempeño, si hay, por ejemplo, violencia en el hogar, si hay mucha pena o sufrimiento, por las razones que sean. Y ahí es donde viene el lugar de los terapistas también, apoyar a la familia entera para que no se afecte no solamente la salud, sino el desempeño escolar por problemas familiares. ¿Qué contestan? ¿Terapistas Cassi Mejía? Bueno, también en adición de las cosas que están pasando en el hogar, las cosas que están pasando en la sociedad. Este fin de semana tuvimos dos tiroteos y hemos visto cosas así en las escuelas y teniendo esas conversaciones, claro, en la edad adecuada del niño, pero los niños ven cosas y escuchan cosas. Hablando sobre esas situaciones también, para tratar de calmarles también, pero quizás ellos tienen miedo de ir a la escuela. Y qué triste, yo nunca me recuerdo yendo a la escuela con miedo. Y no me puedo imaginar los niños ahora en día con miedo, que qué pasa si voy a la escuela. O con mochilas que son bulletproof. Wow. No sé cómo se dice eso en español. A prueba de balas. A prueba de balas. Entonces, teniendo esas conversaciones también con las cosas para que se sientan seguros, para que se sientan amados y que pueden estar ahí para ellos. Muy cierto, porque sí puede ser traumático el ser víctima o testigo de crímenes, sea en el hogar, en el vecindario o, como sabemos, en el mundo en general, puede crear esa ansiedad que afecta a la concentración. Sí, pausamos para dar un pésame a las familias. Por ejemplo, en Gilroy perdimos a Steven Romero. Un niño tenía 6 añitos. Bueno, el adolescente. Hay tantos que no vamos a nombrar por falta de tiempo, pero hay tragedias que impactan a nuestros niños y que puede afectar su desempeño escolar. Si nota que están teniendo pesadillas por haber escuchado las noticias, por ejemplo, de balaceras recientes, búsqueles el apoyo de consejeros. Puede ser en las clínicas o hasta en algunas escuelas. ¿Cierto, Rubí Jiménez? Claro, cada escuela primaria tiene su centro familiar. Entonces, allí es donde puede agarrar acceso a terapeutas, consejeros. Y sí creo que bueno que Katia habló de esto, porque es algo muy presente ahorita en las mentes de nuestros niños. Y yo sé que para los padres es difícil tener estas conversaciones con ellos, pero es absolutamente necesario, porque ellos escuchan. Y aunque a veces padres me dicen, oh, ellos no ven la tele o no los... Pero de todos modos, ellos están hablando con amiguitos y saben lo que está pasando. Y si uno no les explica, ellos en su mente hacen sus propias historias y mucho peor. Entonces, si usted no se siente cómodo, pues busque ayuda profesional para ver cómo explicarles de una manera adecuada a su nivel de desarrollo. Maravilloso. Familias, hablando del regreso a la escuela, estamos hablando de una parte más reciente, bastante pesada. Así que, ¿qué tal si la refrescamos un poquito ahora con este pedacito de la canción, quizás familiar para algunos que nos escuchan? Es del año de las abuelitas, como decían, y dice así. Grito de la escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. Ese es como el inolvidable Cricri, el inconfundible Cricri. Saben que en YouTube están todos esos videos con canciones de las épocas de nuestras y nuestras abuelitas de los años de la escuela. Mucho ha cambiado en muchos lugares, pero hay mucho que permanece también presente. Así que, ¿cómo apoyar a los niños caminito de la escuela que sea? Y tenemos en la línea una, Yolanda. Yolanda, hace un tiempo que está esperando. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos, Yolanda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comentario, consejo o consulta? Pues yo creo de todo un poquito. De todo un poquito. Sí, pues yo soy madre de familia. Bueno, ya mis hijos son adultos, pero tuve 4. ¿Tuvo 4 hijos? A la universidad, la menor está también en la universidad. Y soy abuela ya. ¡Wow! ¡Felicidades! Y así es que, pues, me da mucho gusto participar en estas pláticas, porque es bueno que los padres y los abuelos y toda la familia, si es posible, se involucre en la educación de los hijos, porque dice que para criar un hijo se necesita una comunidad, y es cierto. Cierto. Y su testimonio como madre de 4 ya adultos y par de ellos hasta universitarios, ¿qué le ayudó? ¿Qué le sirvió que pueda inspirar a otros padres de familia? Me ayudó mucho que desde el preescolar estuve siempre presente. No, cuando vine a este país yo no sabía nada de inglés, ni una palabra. Wow. Sabía palabras, pero no sabía conversaciones, ni pequeñas. Entonces me ayudó, aunque yo no entendía lo que decían, pero yo estaba sentada siempre presente en las actividades de los niños, en las reuniones, en los eventos, en muchas cosas siempre estaba yo presente, ayudando en lo que yo podía, aunque no entendiera nada. Wow. Pero eso me ayudó mucho y lo hice desde preescolar hasta la preparatoria. ¡Wow! Felicitaciones, inspirador. Y decimos, bueno, quizás no todo el mundo puede hacerlo tanto, pero usted dice, aún sin entender, ahí estoy presente. Y con traducción puede entender. Y hay maneras de ayudar según sus capacidades, aún si no entendemos o estamos todavía no tan acostumbrados a estos sistemas. Y usted lo pudo hacer del principio hasta el final, a lo largo de toda la carrera. Y sabemos que a veces eso no es posible, pero si dividimos la labor o si lo acompañamos, como dijimos, hay distintas maneras de mantener esa presencia y se puede. Están asistiendo aquí nuestras panelistas, a ver cómo les responden. Casi doctora Cathy Mejía. Creo que, como dice la señora Yolanda, está el involucrado, es súper importante. Pero también a veces no es posible estar en como todo, como dice la doctora Marisol. Y si no pueden ser presentes en ciertas cosas de sus hijos, díganle, hablen con ellos, díganle, sabes que no puedo ir esta vez, pero la próxima vez podemos hacer un plan. Diciéndole a ellos y explicándole, porque también a veces los niños se sienten, bueno, yo no soy tan importante que el trabajo, o no me pueden acompañar, o no pueden estar ahí para mí, no quieren estar ahí. Eso, como decía Chapulín. ¿Jiménez? No, sí. También por eso es importante, pues, crear relaciones con otros padres que están en el mismo salón que su niño. Así, para si usted no puede, pues, usted se puede informar de otra manera y así hablar con sus niños y dejarles saber que usted está recurriendo a sus amigos. Y él también va a agarrar ese buen ejemplo de cuando él necesita una ayuda o algo, él puede recurrir a sus propios amiguitos o compañeros de la escuela para ayudarse. Eso. A ver, ¿qué añade Evelyn Colindes? Llevamos. No, es muy cierto lo que dice Misna, ¿verdad? Ruby, muy cierto lo que dice Ruby, no todo el tiempo podemos estar en escuela, pero al llegar a la casa podemos comunicarnos con nuestros hijos, también buscar un amigo o otros padres, ¿verdad?, que también que van a la escuela, uno tener alguien con quien, reach out a esa persona, a comunicarse con esa persona, para que nuestros hijos no se sientan solos, pero también dejarles saber, ¿verdad?, a ellos que si no vamos es por alguna razón, por trabajo, por algo que tenemos que hacer, no porque no queremos ni porque los estamos desatendiendo. Eso. Muchas gracias, señora Yolanda. Testimonios como el suyo nos recuerda que es posible, ese sí se puede, no es fantasía, es cierto. El tiempo se nos está volando y queremos asegurarnos de acomodar a Marta, pero a Elena lleva un rato esperando también. Bienvenida al programa, Elena. ¿Qué nos dice sobre este tema? Hola, buenos días. Buenos días, qué gusto oír su voz. Tengo muchas cosas, muchas gracias para este tema y para todos los consejos y preguntas. Es muy bien. Para mí fue dos cosas. Alguna cosa es que lo más importante es la relación entre los niños y sus padres y la amistad entre ellos y las personas en sus clases. Uh-huh. Y sí, cuando hay problemas en la amistad o en la casa, es muy difícil para los niños o las niñas y niños hacer su tarea y enfocar en las cosas de clase y escuela. Y cuando hay los problemas con la violencia de armas, y el racismo, es demasiado difícil. Y la seguridad y la anxiedad son muy importantes, no solamente a los adultos, pero para los niños, a un niño también. Qué excelentes recordatorios. Parece que la conexión no está muy buena, pero está recordándonos la casi doctora Elena de la importancia de apoyar a que nuestros niños puedan concentrarse en la escuela y en el trabajo escolar, evitando exponerlos a situaciones de violencia o de estrés crónico, estrés tóxico. Habló, por ejemplo, de lo que mencionamos anteriormente sobre las tragedias relacionadas a la violencia por armas y añadió, por ejemplo, cuando nos sentimos o somos víctimas de racismo o discriminación, eso también puede ser un gran estresor que puede llevarse a la escuela y afectar la concentración y el desempeño. A veces los muchachos sienten o si en verdad son tratados de manera diferente, como si no tienen la misma potencialidad por ser estudiantes latinos, por ejemplo. A ver qué dicen nuestras panelistas. Casi doctora Cathy Mejía. A veces cuando estamos encontrándonos discriminados por el racismo o por otras cosas, buscando lugares y organizaciones que son como creados para nosotros, de personas como nosotros, ¿verdad? Entonces, si hay un grupo de si tu hijo está interesado en un deporte, quizás en la escuela no tiene muchos amigos que se parecen como él, pero ir a una organización que tienen más apoyo para personas, sabe, quizás latinos, hispanohablantes, para que se sienta más acogedor y tener personas que son similares a él o a ella. Y en muchas escuelas está el ILAC y el DILAC y el CILAC, que es más o menos como el concilio, como la Asociación de Padres y Maestros para estudiantes cuyo primer idioma en el hogar no es el inglés. Y ahí están nuestros padres líderes haciendo ese ejemplo y ese apoyo y esa aclaración de los sistemas. Ruby Jiménez. Sí, y creo que qué bueno que usted está resaltando pues a los factores que protectores de los niños contra tanta adversidad, ¿verdad? Que es la relación que ellos tienen con sus compañeros, con sus padres, familiares, maestros, que es tan importante. Y sí, creo que también es importante que uno les cuente las cosas buenas de su propio país para que ellos creen más autoestima y sepan de su país, les enseñen fotos de sus primos allá y lo lindo que es, porque todo eso es tan importante para ellos, escuchar otra forma y otras cosas de su país. Así que volvemos al punto importante. Ciertamente la violencia, la discriminación, la adversidad nos pone a nuestros estudiantes a riesgo, pero la conexión con sus padres de familia, con todo lo que se interesan por ellos y con el personal escolar, esa buena relación es lo que les protege y los impulsa a seguir adelante. Uy, tanto por hacer y el tiempo volando. Muchísimas gracias por eso. Antes de la llamada de Marta, queremos poner este noticiero que llevo un rato esperando y apoya lo que estamos diciendo. ¿Escuchamos? Aquí va. Me gusta hacer jugando con los niños. Joshua Varela está contando las horas que le faltan. Escuchar las maestras. Para su primer día de escuela. Su mamá María Méndez lo ha estado preparando, pero eso no le quita la angustia. Nerviosa porque pues no sabemos cómo él se vaya a sentir, porque es un nuevo ambiente. En estos días millones de padres y niños comparten esa misma ansiedad. Algunas un poco antes, otras un poco después, escuelas en todo el país están abriendo nuevamente sus puertas. Y tanto que no regresan a clase, la transición es un desafío. Los expertos dicen que las familias pueden tomar pasos para que los niños tengan una buena experiencia. Lo primero, acostúmbrelo a irse a dormir temprano para que no llegue exhausto a clase. Bridget Knight ya lo ha puesto en práctica con Camilo. Es difícil, poco a poco estamos haciendo. No está durmiendo a las 8, pero a lo menos estamos intentando de que ya está en la cama con los libros a las 8 para que a lo menos a las 8:30 está dormido. Otro punto importante, asegúrese de que su hijo tenga todas las vacunas que pide la escuela. Estamos hablando de varias vacunas que nos protegen contra polio, difteria, tétano, tosferina. Eso es muy importante porque la protección contra la tosferina disminuye a través del tiempo. Y como nos estaba recordando a Evelyn Colindres, los exámenes dentales con el examen físico para asegurarnos de que están listos para el año escolar. Bueno, hablando de qué hacer en estos días para apoyar el aprendizaje y el bienestar general de nuestros niños, familias y comunidades, la señora Marta está en la línea con un mensaje importante. Bienvenida al programa, Marta. Denos su información importante sobre este evento, Taller sobre Migración. Sí. Adelante. Sí. Muchas gracias, doctora Marisol. El regreso a clase siempre es como muy emocionante para todos. Pero buena suerte a todos los niños. Que se empiecen a levantar temprano, eso es importante para que cuando llegue el día de ir a la escuela no les cueste mucho. Pero este jueves por la noche tienen un lugar a donde ir. Este jueves, el día de mañana, de 5 a 7, tendremos un taller informativo con el apoyo de Canal Alliance sobre los derechos e información importante sobre migración. Esto se llevará a cabo en la 10 North San Pedro Road, suite oficina 1018 en San Rafael, de 5 a 7 de la tarde. ¿Y esto es abierto al público o es enfocado principalmente en los trabajadoras y trabajadores de IHSS? Está abierto al público también. Qué bien. Porque consideramos que en estos momentos, con toda la situación que se está viviendo en el país, toda la población inmigrante necesita estar bien informada. Estamos tan de acuerdo, tan de acuerdo. ¿Hay que llamar para inscribirse o nada más presentarse en el 10 North San Pedro mañana por la tarde? Pueden solamente venir, preferiríamos que nos llamen para confirmar su asistencia al 415-499-1024. Maravilloso. Y lo vamos a anunciar en el grupo de mujeres, en el grupo del enojo esta noche, para ver si nuestra gente se llega. Es importantísimo, Canal Alliance, con los talleres de inmigración, de información fiable, con confianza, y no cuesta nada y no se vende nada a nadie, y en un lugar seguro. Pues muchísimas gracias por todo su trabajo, Marta Villela. Bueno. ¿Y cómo se nos ha volado el tiempo? Yo creo que vamos a poner estas guías más bien como resumen, porque aquí van y dicen así. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para comenzar y concluir bien el año escolar. Salud. 1. Actualizar vacunas. 2. Llevar a exámenes físicos, visual, auditivo y dental. 3. Establecer rutinas de despertar y acostarse. 4. Desayunar a diario. 5. Preparar meriendas saludables. Preparación. 1. Organizarse con calendario. 2. Hacer arreglos de transporte de ida y vuelta. 3. Hacer arreglos para después del día escolar. 4. Conseguir mochila liviana y útiles necesarios. 5. Aprovechar ofertas de ropa y uniformes. Educación. 1. Leer diariamente en casa. 2. Asignar tiempo y espacio para tareas escolares. 3. Conocer a los maestros. 4. Asistir a juntas escolares. Y 5. Unirse al ELA y a la Asociación de Padres y Maestros. Y un mensajito de cierre de nuestras panelistas del tema de hoy, casi doctora Kathy Mejía. Padres, no se juzguen tanto, es difícil ser papá, no se comparen a otros padres, ustedes hacen lo mejor que puedan y quieren a su hijo y los ayudan y sigan adelante. Muchísimas gracias por su trabajo. Ruby Jiménez. Y al igual, tengan la confianza que ustedes saben qué hacer y que pues para adelante, que sí se puede. Sí se puede. Y muchas gracias también a Evelyn Colín desde el Departamento de Salud Pública. Familias, en la escuela los niños se encontrarán útiles para su educación y aprendizaje, pero para sacarle provecho a estas herramientas es necesario que traigan sus cuerpos saludables, sus mentes alertas y sus corazones sanos. Podemos prepararlos y al cuidar y ayudar a desarrollar sus comportamientos, pensamientos y sentimientos. Y si bien en la escuela conocerán y aprenderán de sus maestros y compañeros, no olvidemos que los más importantes maestros y compañeros de aprendizaje para los chicos son sus padres y familiares. Estimulemos sus mentes, protejamos sus corazones y cuidemos sus cuerpos con menos frituras, más verduras y dulzura con mesura, menos tele, más lectura, menos gritos, más ternura, menos basura y más cultura. Les invitamos a seguirnos por puertocorazoncomunidad.org, por iTunes, por YouTube, por Impulso, por La Voz, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a La Voz e Impulso, a la buena gente de KBBF y KWMR, a nuestras panelistas de hoy, gracias casi doctora Kathy Mejía, Ruby Jiménez y Evelyn Colindres, y a ustedes familias, quienes aportan como padres, padrinos, profesores, abuelos y amigos y aliados en la educación y formación de todos nuestros chicos. Ahora nos despedimos, hasta la próxima semana en la misma hora, en el mismo canal, cuando estaremos hablando sobre el sueño y la salud. Ahora sí, adelante, familias, que sabiendo, sanamos y... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cuerpo, sí corazón, puede, comunidad, sí semanalmente. Se y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.